Bienvenidos y bienvenidas a Enseñando los Dientes, un podcast de humor, improvisación, juegos, cotilleo, lo que surja. Soy Dianela Padrón, su cómica de confianza aquí en Agora Sol Radio, y hoy me acompaña, bueno, una cómica internacional, viene desde los United States. ¡Ah, qué bien lo has dicho! Ella tiene una trayectoria espectacular, o sea, ha hecho comedia en inglés y en castellano durante años. Nada más y nada más. Por ahora no, ya está. Me acompaña aquí en los estudios de Agora Sol Radio la gran Carmen Lynch. Hola, ¿qué tal? Bienvenida, Carmen. Gracias por invitarme. No, gracias a ti por venir. Bueno, estoy aquí 4 días y estoy contenta que he podido organizar este hueco para estar aquí. Sí, me ha hecho madrugar y todo. Ay. Imagínate, dije yo, esta oportunidad no la puedo dejar perder. Oye, pero son las 12, no te echo a madrugar a las 8 de la mañana. Bueno. ¿No? Bueno, a las 8 de la mañana hasta me lo pienso, pero igual yo creo que lo haría. Sí. Solamente por tener el podcast contigo. Gracias. Oye, gracias. ¿Qué tal, Carmen? Muy bien. Mira, ya estoy aquí 2 días, aún tengo jet lag, pero estoy haciendo shows, podcasts, visitando amigos lo más que pueda. Y entonces me voy enseguida a otro show en Nebraska. ¿Sabes dónde está Nebraska? En el medio de América, donde están todas las vacas. Ah, ¿sí? ¿Y qué hace, show para vacas o para gente? Show para gente, pero puede ser que hay una vaca o dos. Se llevan de mascota la vaca. Sí. Hay algunos sitios en América que hay más vacas que personas, así que no lo sé. Puede ser que hay vacas en el show. Ah, mira. Pero sí, muy me encanta venir aquí. Es muy divertido. Bueno, además tú eres medio americana y medio española. Mi madre es catalana. Ya sé que aquí el catalán... Bueno, gente, bueno. Pero mira... ¿Tu madre se considera española o solamente catalana? Los dos. Ah, hombre, ella vive en América. Ahora es más americana que nada. Porque es ciudadana americana. Pero vivimos en Madrid cuando era pequeña. Yo tenía de 5 a 8 años. Uh-huh. Yo vivía en Madrid y aún tengo muchas memorias de ir al colegio. Y cuando paso, a veces paso por el piso donde vivíamos. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Me encanta. Solo porque te parece bonito, ¿no? Sí, hombre, porque ha sido algo muy fuerte para mí. Esta edad, ¿te acuerdas mucho? Hay mucho que no me acuerdo, pero también tengo una amistad para Madrid. Ah, qué bonito, sí. Qué bonito. Entonces, ¿eres medio catalana española? Sí. ¿Medio americana? ¿Tu papá es americano? Es americano. ¿De qué parte? De Nueva York, pero no de la ciudad. De muy, muy norte, es un pueblo muy, muy pequeño. Mis padres, los dos, son de pueblos muy pequeños. Mi madre es de Tortosa. Ajá. Y mi padre es de un sitio en Nueva York que se llama Elmira, que es muy pequeño. Muy pequeño. También. Ah, qué guay. O sea, que sí. ¿Te has criado como en pueblecitos o no? Cuando estuviste con tus padres ya no sé. Ya no se fueron a ciudades. Sí, viajamos mucho. Mi padre estaba en el militar. Uh-huh. Y nos fuimos mucho de sitio a sitio. Vale, entonces eres totalmente internacional. Ahora sí, bueno, ahora me encanta antes de la comedia aún viajaba mucho, pero solo porque siempre me ha gustado. Pero ahora, claro, con la comedia lo hago más. Qué bien. ¿Y estás dispuesta a enseñar los dientes, Carmen? Porque aquí se viene... ¿Eso qué quiere decir? Ah, ¿enseñar los dientes? ¿O es algo que no es literal? Bueno, puede ser también no literal, metafórico. Porque, metafórico. Sí, porque puedes enseñar los dientes por la risa, pero también enseñar los dientes de tu parte guerrera. Bueno, depende de la pregunta. Yo puedo ser una persona muy privada, pero también puedo decirte cosas, así que depende. Vale, bueno. Te enseñaré unos dientes, no sé si todos. Los molares. Vale, a ver. Bueno, vamos para allá. Bienvenida, gracias por aceptar esta invitación, por estar aquí en Agora Sol Radio, Carmen Lynch. Gracias. Qué guay. Hay mucha gente que nos está viendo y nos está escuchando, que te conoce, pero hay gente que a lo mejor te está descubriendo. Entonces, cuéntanos un poco cómo es la historia de Carmen en la comedia. ¿Cómo llegaste a la comedia? ¿Hace cuánto? Bueno, pues yo fui, después de vivir en Madrid, nos fuimos a América y viví allí hasta la universidad. Fui a la universidad en Virginia. Uh-huh. que está cerca de Washington, D.C., de donde está el presidente. Uh-huh. Y entonces me fui a Nueva York, pero no para comedia, para actuar. Quería ser actriz. Y la comedia no lo seguía mucho. Era muy fuerte en New York, siempre lo ha sido, pero en otros sitios aún no era algo que oías mucho. Y pues me fui a New York y ahí descubrí el stand-up comedy. Y me fui a un open mic no pensando mucho, solo para probarlo, porque decía, ay, esto parece divertido. Y me enamoré total con escribir chistes. Y ahí me quedé. Estoy allí aún. No me lo pensaba que estaría en New York toda mi vida, pero ahí estoy. Qué guay. O sea, y cuando subiste la primera vez, ¿habías escrito un texto? ¿Lo escribiste el mismo día? ¿Lo escribiste con días de anticipación? ¿Cómo fue ese momento? Bueno, yo siempre escribía en cuadernos como en diarios, uh-huh. ¿Sabes? Siempre, como de pequeña, you know. Pero sí, usé un poco de lo que ponía en los diarios, lo ponía en mi comedia. Uh-huh. Pero aún me daba mucho miedo subir. Porque no sabía nada de cómo escribir un chiste. Así que tomé una clase, porque en New York había muchas clases, cómo ser cómico. Y yo dije, voy a tomar una clase porque no quiero hacer esto sola, tengo miedo. De verdad, es que no sabía lo que hacía. Y claro, cuando tomas una clase, te conoces a otra gente y que quiere hacer lo mismo y que quiere ir a open mics. Pues ahora tenía gente que podía ir yo a open mics juntos con ellos. Uh-huh. Y usé material, ay, no sé, eran tonterías de ser alta y de salir con chicos. Con chicos bajos, lo que sea que me venga, lo probaba en los open mics. Uh-huh. Sí, y así continúas y va creciendo tu material. Y claro, era New York, así que hay open mics en todos los sitios. Puedes ir a un bar, a un café. Había un sitio de hamburguesas que ya no existe, que era muy bueno para hacer open mics. Mm, qué bien. ¿Y cuáles son tus referentes en la comedia? ¿Mis referentes que son mis preferidos? Sí, personas que te hayan, o sea, otros artistas, incluso no pueden ser que no sean del stand-up comedy, sí, que te han dejado algo para tú hacer comedia. Bueno, ¿qué te han influenciado? Sí, no sé si se conocen mucho aquí, pero a mí de joven siempre me ha hecho mucha gracia Carol Burnett, uh-huh. Carol Burnett y Lucille Ball, y las dos eran de televisión, uh-huh. Y siempre enseñaban, ¿cómo se dice? Reruns, episodios antiguos, uh-huh, de sus series en la televisión. Y esto yo me acuerdo cuando estaba enferma y no podía ir al cole, siempre me encantaba porque me ponía a estas dos en la tele y no había nadie más divertida que estas dos mujeres, para mí. Y porque podían ser raras y tontas y divertidas, nada, no le juzgabas para nada, era todo estaba bien para hacer, ¿sabes? Y eso me encantó. Sí. Ah, qué guay. Guay, me encanta. Bueno, aquí venimos no solamente a charlar, sino también a jugar. Vale. Entonces, vamos a hacer el primer juego, que es el que prefieres. Yo te pongo dos opciones. Sí. A y B. Vale. Entonces, tú tienes que elegir A o B. No puedes ni fusionar ni inventarte una tercera. Vale. Es eso y luego justificar, porque estás escogiendo una de las opciones. Sí. Vale. ¿Preferirías parecer 10 años mayor del cuello hacia arriba o 10 años mayor del cuello hacia abajo? 10 años, es que esto es muy, ¿cómo se dice? ¿Vain? No. Yo diría ser vieja del cuello hacia abajo. Porque prefieres que te cuelguen los senos. Sí, porque eso se puede tapar y arreglar. Sí, con un push-up. Sí, o con un suéter grande o lo que sea. Sí, yo diría, por cierto, y sí. Porque mira, tú puedes intentar hacer ejercicio todo lo que quieras y aún puedes parecer muy, muy vieja del cuello hacia abajo, pero puedes modificarlo un poco con comiendo más ensaladas que pan, ¿no? Sí. Pero yo creo que del cuello arriba es muy difícil. Tienes que tener mucho trabajo hecho, ¿no? Sí, hay que usar mucho botox. Mucho dinero. Sí, también. Si quieres hacer más. Así que sí. Si yo puedo escoger que sea del cuello abajo. Tendrías que hacer mucho ejercicio y usar leggings en levantaculos. Vale, todo lo que quieras. Sí. Estas, cremas. Estos leggings que tienen ahora, que tienen un culo adentro, tienen cojín. Que sí. Yo las veo en el gimnasio todo el tiempo y yo digo, este culo no puede ser de verdad. Es como un cojín. ¿Pero tú crees que el cojín es falso, que es como el push-up? Es como un push-up o se han hecho un... No sé si se dice BBL aquí, BBL. No. Brazilian Butt Lift. Ah. El culo lift... ¿Cómo se dice lift? Como levanta. Levanta culo brasileño, se dice. Brazilian Butt Lift. Y muchas mujeres en Nueva York se lo hacen. Así está de moda. Y sí, está muy de moda. ¿Te lo harías? No, yo creo que si tenía que escoger, no sé cuánto cuesta, pero tengo otras cosas que me gustaría hacer más, como irme a ver a un safari en África y con mi culo normal, ¿no? Pero hay mujeres que le queda muy bien, pero hay mujeres, y están en mi gimnasio, que lo han hecho demasiado, ¿eh? Demasiado, porque... Mira, hasta Kim Kardashian, vale, lo acepto, pero hay unas... Lo de Kim es grande. Es grande, pero es mucho. Y es, se lo ha hecho ella. ¿Has visto más grandes que Kim? Sí. ¡Oh! Y, no puede ser. Y yo digo, y no sé si el cirujano no está ciego o algo, porque no está bien. La ética no está ahí. No sé, esta el gente... El cirujano está viendo el dinero. Solo, pero... Son cirujanos catalanes. Y no, y ves, vas al gimnasio y yo voy a una... Me encantan las clases en el gimnasio. Hay unas clases buenísimas. Hay una de glutes. Los glutes es el culo. Es una clase solamente para el culo. Para el culo. Pero lo llaman, claro, el músculo que es... No sé cómo se dice, glutes. Y no se salen los pedos ahí haciendo ejercicio todo el rato para pues el culo. Yo no me he dado cuenta, ¿no? Y está lleno, de gente... Pero la profesora, no sé si es un culo de profesora de hacer tanto ejercicio de culo o si es falso el culo. Porque tiene demasiado. No, el suyo está bien, pero es casi demasiado perfecto de que no va con la gravity. Con la gravedad. Sí, está muy alto. Comienza como muy arriba después del lumbar, ¿no? Sí, yo digo, voy a intentar esta clase de culo. Para unos meses, a ver, me duele el culo tanto después de hacerlo. Sí. De verdad que ni puedo, mi novio se ríe mucho, yo, me duele el culo. Y no te duele enseguida, ¿eh? Te duele 2 días más tarde. ¿Ah, sí? Pero voy a continuar porque quiero ver si puedo tener el culo de la profe. Y si no puedo tener el culo de la profe, es falso. Bueno, pero ¿no? A lo mejor también tiene que ver con la genética del cuerpo. Tienes razón. Sí, tienes razón. Porque yo he visto culos perfectos. Sí, has visto culos perfectos. Sobre todo de tíos. ¿De tíos? Sí. ¿Los hombres también lo hacen? No lo sé, pero Rafa Nadal tiene un culo perfecto. Hombre, pero Rafa Nadal siempre está corriendo. Claro, y tiene un culo perfecto. Y tiene el culo tan perfecto que siempre se tiene que sacar la bragueta. ¿Cómo se dice lo para el hombre? El calzón. Claro, es por eso, porque tiene culo perfecto de redondez y la bragueta hace... ¿Tú lo has visto el culo sin calzón a no, Rafa? Ya quisiera yo. Ah, ojalá. Sí. Imagínate, ¿no? Lo he visto de cerca. Lo viste de cerca con ropa. Con ropa. Sí. Y tiene un culo perfectísimo. Sí, él me encanta. Él era mi tennis crush. ¿En serio? Muchos años. Ahora ya no. Pero había mucho tiempo. Yo me fui a Mallorca como hace 10 años y decía, Rafa, ¿estás aquí? Te quiero. Pero entonces, no siempre ha sido mi favorito de... Y claro, como es de aquí, de España... Pues, ¿es catalán Mallorca? Mallorquín. Pero realmente son Islas Baleares, que claro. También se habla una especie de catalán. Sí. Bueno, siempre me ha gustado Rafa Nadal. Y una vez estaba en un restaurante, porque muchas de mis tías viven aquí en Barcelona. Ajá. Y estábamos, esto era hace, como hace 10 años, cuando tenía amor para Rafa Nadal. Y estábamos en un restaurante y mis tías, una dice, ¡oh! ¡Está Rafa Nadal aquí! Y me muero. Era un sitio, un restaurante que mi tío le encantaba, iba mucho y no sé qué. Claro, entonces me lo creo. Y digo, Dios mío, está Rafa Nadal aquí. Y era un escritor, que también existe Rafa Nadal, el escritor. ¿Sabías que había un Rafa Nadal escritor? No, para nada. Y tú creyendo, me arreglaba el pelo, me ponía un poco de pintalabios. Y viene mi tía y dice, y me enseña a un hombre más mayor que era Rafa Nadal, el escritor. Y tú, ese no es Rafa Nadal. Y yo, este, ¿dónde está? ¿Dónde está el culito perfecto? Bueno, ahora yo creo que Rafa se está echando Botox, se estaba inyectando. ¿Sí? Sí. ¡Oh, qué pena! Míralo, estolquéalo ahora. Sí, sí. Creo que sea, porque es que sale como demasiado estirado. ¡Ay, qué pena! Y se le ve como las cejas así como, y yo dije, se está metiendo Botox. Pero ¿tú no crees que los hombres, cómo se dice, se envejezan? ¿Envejecen? Envejecen. Más naturalmente queda mejor. Nosotras siempre tenemos más... problemas... Para envejecer, sí. Sí. Y el hombre, se pone peludo, se pone una barba y pone un sombrero y está bastante bien. Sí, además que también estamos más preparados socialmente para ver envejecer a un hombre que una mujer. Sí. O sea, lo tienen más fácil, no sé por qué él no está tan mayor como para ponerse Botox. No, y además es un atleta, tú piensas que no necesita, no sé, siempre pienso que los atletas son más sanos y no necesitarían esta cosa especialmente. ¿Cuántos años tiene? ¿Están los 30 y algo? Sí, hombre. Todavía no ha cumplido los 40, seguro. Sí. Ay, ay, ay. Que no se convierta en Madonna, por favor. Madonna ya no se sabe qué es. Parece que le han hecho un puñetazo en la cara cada mañana. Tiene la cara tan hinchada, por favor. Yo la veo y me apetece tirar un arenque. Porque como... ¡Qué risa! Como para los peces. Los peces así es que le tiran a los delfines. Pero mira que no tiene ni una persona para decirle, ¡para! ¡Para! ¡Para de hacer estas cosas! Pero es que dile algo a Madonna, claro. Hombre, pero no, Madonna no tiene un amigo que le puede decir, no lo hagas más. Tiene que tener uno. Sí. ¡Uno solo! Uno atrevido. Sí, bueno, sí, pero... O la hija. Mamá, estás loca. Déjalo. ¿No? Bueno, a lo mejor la hija también le gusta. Sí, pero... No sé. La Madonna antigua era muy guapa. Claro, pero es que esa señora tendrá casi 70 años. Casi 70 años. Y hay mujeres actrices... con 70 años... Sí. Es imposible verse... como se ve ella, por lo menos de cuerpo. Sí. Seguro que el cuerpo está fenomenal porque está bailando todo el tiempo. Uh-huh. Y quiere que su cara pegue con el cuerpo, ¿no? Sí, a ella le pasa al contrario. En vez de ser más vieja del cuello para abajo, es más vieja del cuello para arriba. Sí. Es humana del cuello para abajo y delfín del cuello para arriba. ¿No? Exactamente. Oh, qué pena. Pero hay mujeres que son más mayores, que son famosas y que se hacen un poco, pero... Pero no tanto. No tanto. Y queda muy bien. Como Meryl Streep. Uh-huh. Está muy bien. Había una supermodelo que era muy famosa en América y siempre habla de que no sé si no hace nada o solo hace un poco. Y claro, es muy guapa. Y esto puede ser que le ayuda. Pero Paulina Porizkova, ¿te acuerdas? No. No, casi no se ha hecho nada y ves que es una mujer mayor. La buscaremos y pondremos una foto allí. Pero tiene muchas arrugas, pero es muy natural. Aún se cuida mucho, pero no tiene que tener la cara el tamaño de una ballena, ¿no? Claro, no tiene que estar hinchada ni. Sí. No ni tendría brillante. Que reírme de Madonna porque puede ser que no tiene amigos, es verdad. Pobre. Cuando estás tan alto, nunca se sabe si tienes alguien. Pero yo y mis amigas siempre nos decimos, si llega un momento que nos estamos cambiando mucho, tenemos que decir algo. Claro. Sí. Porque nunca se sabe. ¿Tú qué pasa si a los 65 años decides... Ve a terapia. Te estás exponiendo mucho. Ve a terapia. Bueno, Botox, vale, pero Botox no creo que es lo que tiene Madonna. Ella tiene... Tiene muchas cosas, seguro. Yo creo que tiene los mofletes falsos, ¿no? ¿Cómo se dice? ¿Los cheekbones? Los pómulos. Los pómulos, sí. Y hay gente que se ha puesto demasiado y se lo ha quitado. No, y es que hay cosas que no se pueden quitar, que no son reversibles. ¿Cómo qué? El Botox, por ejemplo. Sí. No te lo puedes sacar luego. Pero el Botox se va después de... Se va desapareciendo, sí, poco a poco. Sí, sí, sí, sí. No, yo digo más como hay gente que se mete cosas en la cara, como cosas duras, como has dicho, los huesos más para que tener la cara más... Esa gente que va a una tienda o al, no sé, al aeropuerto, que debe pitar un montón. De las cosas que se meten... Ay, sí, sí, sí. O es un tipo de material que no pita, pero se ve mucho. Claro, cuando hacen los escáneres ahí, sí, en el aeropuerto, ¿qué, esa señora que tiene dentro? Sí, o ese, sí, señor, sí, que se ha hecho. Yo sí me pasa eso, diría, es algo en mi pierna. Que ¿será tengo cocaína o no? Tengo algo metal en la pierna de una pelea y gané yo. ¿En serio, broma? No, es broma. Es broma, es broma. Me habría encantado. Por ahora no tengo nada. No soy Terminator. No tengo nada falso en el cuerpo. Pero tú nunca sabes si a los 70 dices, voy a hacerlo. Ya está. ¿No? No sabes cómo vas a ser. Claro. Cuando seas mayor. ¿Preferirías no volver a masturbarte nunca más o no volver a tener sexo? Tienes que escoger entre sexo y masturbación. Vale, voy a escoger en no masturbar más. Porque el sexo, es que a mí me gusta el sexo con otra persona. Es que yo tengo novio de 8 años. Claro. Pero si no tuviera No tiene 8 años, 8 años de relación. ¡Ay, sí! De 8 años de, ¿cómo se dice bien? Relación. De relación, por favor. No vayan a creer que Carmen aquí... ¡Qué fuerte! Bueno, aquí tengo un chiste nuevo, gracias. Me tengo que acordar después de esto, me vas a acordar. El chiste. Vale. Si no, te paso el trocito del... Me pasas el grabación. Trocito. No, pero si es para el resto de la vida, es la el pregunta. Resto de la vida. Entonces, no, el sexo, porque es más divertido. Hay momentos que las personas no encuentran lo que tienen que encontrar en tu clitoris, whatever. Sí. Pero a la misma vez le ayudas y luego tomas un café. Bueno, pero lo vas guiando. Le dices para arriba, para abajo, aquí, abajo. Sí, pero después de un rato lo encuentran. Sí. Hombre, si no lo encuentran... Hombre, ya tienen 8 años de relación, ya saben la clave, claro, de memoria. Pero si no lo encuentran, adiós. Ya no sería tu novio, claro. No. Nos lo hemos pasado bien. Bueno, un poco de bien, pero mucho no. Adiós. Y vete a buscar a otra persona. Hombre, pero si es verdad que ya uno mismo es más fácil... Es verdad, pero tú me has hecho escoger. Jugar a la fantasía también mola. Sí, pero es para siempre. Para siempre. Mejor y hacer sexo, eso, sí, claro, para siempre, no. No. Porque entonces es decir, voy a estar sola para siempre. Claro. ¿No? Sin sexo toda la vida, no, muy triste. No. Mejor el sexo y ya está. Bien. Si no puedes tener los dos, vale. ¿Preferirías comer solo comida china todo el tiempo o solo comida mexicana? Esta es muy difícil porque me encantan los dos. Uf. No lo sé, pero hay un pelito más de interés en la comida china porque me encanta beef and broccoli. ¿Qué es eso? El brócoli con la carne. ¿A quién le gusta el brócoli, Carmen? El brócoli de los chinos es buenísimo. Está frito con mucho soy sauce y... Ah, claro, sí, con la soja. Es sí, que la soja arregla todo. Lo arregla todo. Sí, sí, sí, sí. Tiene sí. La soja. No. Hasta el brócoli te sabe bien. Pero es muy difícil esto porque a mí la comida mexicana me encanta. Me encanta. Burritos en casa, siempre tomamos burritos. Sí. ¿Qué es eso? Burritos. Ah, burritos. Burritos. Pero la comida china, hay unas noches que digo, lo único que quiero es la comida china, no hay nada más. Ni con pizza. La resaca, ¿no te pasa? Sí. Y tiene la comida china con una Coca-Cola. Yo nunca tomo Coca-Cola, pero cuando como la comida china, por favor. Es que combina. Combina mucho. Y sobre todo con la resaca. Con la resaca. La Coca-Cola y la comida china. Sí, y hay noches que sí estás de mal humor y no sé qué, y te viene mucha comida china, es que es buenísimo. A mí el pollo al limón me gusta mucho. También muy bueno, sí. Y el pollo ese que es color naranja, Que bueno, que no sabes bien si es pollo o qué es. ¿Ese es el General Tso's Chicken? Creo que sí. ¿O el Sweet and Sour? Es que no sé cómo se dice. Era como agridulce. Y sí. Este es buenísimo. Sí. Y a veces yo no sé qué estoy comiendo, si pollo, sí, cerdo, lo que sea. Y a veces viene con esa salsa y está más rico. Y viene con trocitos de piña a veces. Ajá. Esta es buenísima. Con una Coca-Cola, por favor. Tengo que ordenar ahora la comida china después de este show. Buenísimo, sí. Bien, entonces nos quedamos con la comida china. Sí, además que tienes... Que le den a los burritos. Tienes los, ¿cómo se dicen? Los fortune cookies. También. Ajá. Vienen las galletas, sí, aquí y te dan una fortuna. Sí. Y esto, aunque son muy estúpidas, es divertido. Luego, la comida china es muy variada. Porque está la comida china que nos venden, por ejemplo, en América. Sí. Está la comida china que venden aquí, que se parece, pero tiene sus variantes. Sí. Y luego te vas a Usera. ¿Qué es Usera? Usera es un barrio, el barrio, ajá, chino, el Chinatown de aquí de Madrid. Ah, vale. Es grandísimo. Sí. Es muy grande. Es la comunidad china más grande de toda España. Está aquí, se llama Usera. Y hay sitios chinos para chinos. Sí. Solo para los que le gustan a los chinos. Sí, que van los chinos a comer su comida china. Sí. Y es muy diferente. O sea, hay una cosa que se llama, yo le llamo el kebab chino. Mm. ¿Sabes cuál es el kebab? Kebab, ya. Sí, mm-hmm, pero es como chino. Sí. Ellos le llaman tortita. Tortita. Sí. Vale. Y es una cosa que comen los jóvenes chinos, que te cuesta un euro, y es una especie de kebab, pero con otras salsas, con otras comidas. Buenísimo. Y está buenísimo. Sí. Un euro. ¿Y por qué es tan barato? No lo sé. No sé qué es lo que le han metido allí, la verdad. Ay. Sí. No, pero sí. A lo mejor perro. Qué miedo. No lo iba a decir, rata, pero digo, gato, no. Pero nunca se sabe. O pellejo de algo. ¿Pellejo qué es? Es como, me imagino, la grasita de del pollo o lo que sea. Ah. La piel. Sí. Es que, mira, a veces si van los chinos, piensas, esto es auténtico, voy a ir aquí porque este sitio está lleno de chinos. Sí, está lleno de chinos, te lo digo. Pero entonces voy a pensar que es perro ahora. Pero está bueno, yo lo he probado. ¿Lo has probado? Y está muy bueno. ¿Y saborea como el pollo para ti? Más o menos. Vale, pues mira, ya está. Vas a vivir, no te ha pasado nada, no te has enfermado. No me he enfermado. Sí me da cosita que si hubiese sido un perro, yo empatizo mucho con los perros. Sí. Me da cosa que maten a un perro. Mira, ese perro puede ser que no tenía dueño y estaba con la pata rota. Y ahora le has salvado la vida, le has comido. Ay, pobrecito. Así que no te preocupes, eres un ángel. Y bueno, no sé. No puedo decir que era perro porque nunca me han dicho come esto, que es perro. Sí. O sea, que no lo pude identificar. No te lo tienes que pensar, no te preocupes. No. ¿Qué es lo más asqueroso que has comido? ¿Asqueroso? Bueno, diferente. Para la gente, sí. Pero está muy rico, la iguana. ¡Ostras! ¿Dónde? En Venezuela. Mi abuela la cocinaba. ¡Ah, que tú eres de Venezuela! Sí. ¡Ah! No lo sabía. ¿Y se come iguana? Bueno, en mi abuela. No es muy común comer iguanas allí. Pero ¿son las iguanas grandes que se ven en Florida? ¿Esas que están en la calle? Sí. Ah, no sabía, vale. En Florida están, ¿cómo se llama? ¿Protegidas? Sí, pero he oído que ahora hay tantas que si tienes que matarlas, puedes matarlas, pero... Y te las puedes comer. ¡Ostras! ¿Y están ricas. ¿Cómo has saboreado? Es parecido al pollo. ¿Sí? Sí. Porque yo probé cocodrilo en Florida. ¿Y es parecido al pollo? Sí, pero era un poco más... Duro. Sí. Como la iguana. Mira, va a ser casi como el pollo, pero tendrá una variación. Sí, ¿verdad? ¿No? Sí. A mí me gustó comer el cocodrilo porque matan mucho a la gente. Y he dicho, pues ahora te voy a comer. Pero la iguana, no sé, no la he comido. Pero mira, si tu abuela lo hace muy bien, lo probaría. No le quiero insultar. Sí, lo hacía bueno. Yo me acuerdo que yo las cazaba con mis primos y se las llevamos y ella la cocinaba. Y luego el huevo de iguana, o sea, si cogías una iguana embarazada... ¡Ostras! Le sacaban los huevos. Sí. Son huevos pequeñitos y los hierves. Y entonces queda como blandito. Entonces tú lo pellizcas, lo chupas y adentro es todo amarillo, como la yema. Qué pena que no hay mini iguanas en el huevo. No, no hay mini iguana. Es como un huevo normal, sí, pero sin lo blanco, solo lo amarillo. Solo amarillo. Uh-huh. Y esto lo comes así, ¿vale? Sí, está muy rico. Sí. Oye, pues mira, cada sitio tiene su delicatez. Pero realmente no es típico, no, de comerse iguanas allí. No. Alguna gente lo hace. Yo conozco a varios venezolanos. Les voy a preguntar si han tenido huevo de iguana. A ver lo que me dicen. A ver, si son caraqueños del centro, seguro que no. No. El centro del país es muy... no es tan del campo. Sí. Y esto es una cosa muy de campo. ¿Y cómo se caza la iguana? Con una tirachina, una honda. ¿Y tu abuela lo hace? ¿Tu abuela? ¿Tú? Yo la cazaba y qué divertido. Sí. Y las cogíamos y se las llevábamos a mi abuela y las cocinaba. ¿Y tienes buena puntería? Sí, claro. Bueno, por lo menos de niña la tenía porque mataba las iguanas. Pero qué divertido. Claro. Es como estar en el Hunger Games. Claro, yo soy Mowgli. ¡Ostras! ¿Y los veías, hacías eso con el bow and arrow? Sí, como Bart Simpson. Sí, y entonces caía del árbol. Uh-huh. Y lo traías con el rabo, lo sí, entrabas en la casa. Eso. ¿Y cómo puede caber esta cosa en un pote en el horno? No eran tan grandes, eran como de 15 centímetros. Ah, no son las súper grandes. No, las que yo cazaba eran más pequeñitas. Sí, sí, sí. Pero bueno, yo iba a Aruba, que en Aruba hay muchísimas iguanas grandísimas, como son protegidas. Sí. Y me daba un hambre cuando las veía. ¿Ah, sí? Sí, decía, pues tendrías que ir a Florida. ¿Dónde era? En Key West. Key West son las islas más del sur de Florida antes de llegar a Cuba. Uh-huh. Está llenísimo de iguanas. Te voy a enseñar unas fotos porque vas a tener mucha hambre porque son muy grandes. Claro, pero es que no sé cocinarlas y mi abuela nunca pasó la receta. Es una receta privada. Me supongo, pero no la pasó de generación en generación. No, no, la no, hacía no. Ella y ya está. ¿Y qué pone una salsa encima de la iguana? No, lo hacía como cuando es comida desmechada. ¿Desmechada qué es? Como cuando hierves el pollo y luego... Sí. Ah, vale, vale. Como un sofrito. Son sofrito. Ajá. Eso. Sofrito de iguana. Eso. Vale. Era un sofrito de iguana. ¿Preferirías que la policía te persiguiera por un asesinato que no has cometido? Sí. ¿Para encarcelarte? ¿O que un payaso psicópata te persiguiera para matarte? El payaso. Tengo razones, sí. Porque mira, si el payaso me quiere matar, yo le puedo matar a él por, ¿cómo se dice? Autodefensa. Uh-huh. Autodefensa. Defensa propia. Defensa propia. Pero el policía, yo no puedo matar al policía porque queda muy mal. Por lo menos en América, si matas a un policía, es muy malo. Sí. Y ellos me van a capturar y me van a llevar a la cárcel y allí estaré toda mi vida encerrada. Por un asesinato que no cometí. Que no cometí. Pero el payaso si me mata, yo tengo el poder de matarlo también. Claro. Yo puedo poner, ¿cómo se dice? Traps. Trampas. Trampas por todo el sitio y me daría mucho gusto matar a un payaso porque psicópata. Dan mucho miedo, sí. Los payasos es una de las cosas más feas, de más miedo que hay en el mundo. Sí, bueno. ¿Tú tienes miedo de los payasos? Depende del tipo de payaso, pero generalmente son... Dan mucho miedo. Dan creepy. Sí, sí, sí, sí, sí. Vale, pues ahora me entran ganas de matar a un payaso. Tranquila, te está esperando ahí abajo. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que mañana te despiertas y todas las preguntas se empiezan a hacer realidad? ¡Ostras! Y de pronto, ¿por qué soy 10 años mayor por debajo del cuello para abajo? Pero si soy 10 años más mayor de abajo, entonces no querré masturbar. ¿Estará perfecto? Ah, eso sí. ¿No? Pero tendrás menos fuerza para matar al payaso. Ah, es verdad. Puede ser que le puedo matar con mi cuerpo, enseñándole mi cuerpo tan viejo. Ah, también. Sí. Y dice, no, y se va. No, no, no, no, no. Son preguntas muy buenas, pero muy difíciles. Mira, ahora puedo comer todo el chino que quiera. Eso sí. Y... Pero vas a tener que ir mucho al gimnasio para poder mantener ese cuerpo con comida china. Sí, tienes razón. Mucha sal. Tiene mucha sal. Sí, muchísima. Entonces te quedas con el payaso. Sí. Bueno, vamos a hacer otro juego de a quién me follo, con quién me caso y con quién y a quién mato. Sí. Ya que tenemos ganas de matar. Sí. Claro, uno debe ser un payaso, ¿no? Mira, bueno. Sería Donald Trump. Sí, payaso. Mm. Vladimir Putin. Uh-huh. Y Kim Jong-un. Ay, qué horrible. ¿A quién te follas, con quién te casas y a quién matas? Vale, el de matar ya lo sé, déjame pensar. Sí, follar es lo más complicado aquí de decidir. Pero follar es... solo tengo que follar una vez. Mm. Vale, pues mira, me voy a casar con Donald Trump. Uh-huh. Porque los otros dos son más estrictos. Mira, Donald Trump es un idiota, sí, ¿vale? Es súper idiota y es delusional. ¿Cómo se dice? Delusionado. Que no piensa... no está en el mundo que estamos nosotros. Está en otro mundo. Vale, ok. ¿Vale? Me caso con él porque yo creo que Melania... aunque esté casada con él, ella hace lo que quiera. Nunca están juntos. Okay. Solo están juntos cuando hay una ceremonia y tiene que andar a su lado y aguantarle de la mano. Estas cosas. Vale, yo puedo hacer esto. Me voy a casar con él. Putin, voy a hacer el sexo. Voy a follar. Casi digo el amor, ¿eh? Qué asco. No. Voy a follar con Putin porque es imagínate muy... imagínate Putin bajando el pilón con sus ojitos así. Qué asco, mira, no. Él es muy intenso, pero sí, a veces la intensidad en la cama es buena. Ok. Así que voy a follar a Putin. Y claro, voy a matar al asqueroso este de China. No puedo más con él. Kim Jong-un. Sí, yo creo que es esto. ¿Cómo lo matarías? Lo mataría... uy... lo puedo hacer como quiera. Como tú quieras, claro. Es que ahora pienso que sería divertido porque acabo de ver los Hunger Games otra vez en el avión. Y me gustaría hacerlo con el bow and arrow. ¿Cómo se dice? La tirachina. Sí, sería así, yo creo. Pero le pondrías allí una inyectadora, algo así de veneno. Rax. O una bola de fuego. Ah, y sí. le ataría en el árbol. Lo llenas de gasolina. Sí, pero si, mira, si está atado a un árbol, uh-huh, y él no se puede mover, y yo nunca he tirado la tirachina, así que no lo hago muy bien. Claro, pero podrías tener todo el tiempo. Todo el tiempo que quiera, claro. Claro. Pues. Eso es tortura también. Esto es tortura. Y como hay fuego en la punta, ¿no? Pues aunque no toque a él, pero toca al árbol, empieza el fuego. Claro. Así que ya se quemará. Como las brujas. Como las brujas. Pero a la misma vez hago un poco de ejercicio. Ah, ¿no? Muy bien, para tu cuerpo. Para envejecido. Mi cuerpo tan viejo. Bueno, el próximo juego se llama What If. ¿Qué What If? ¿Qué vale. pasaría? ¿Cómo es? What If. What If. Ok. Si tuvieras que casarte con un personaje de ficción, uy, ¿a quién elegirías y por qué? Uy, esta tendría que pensarlo más. Pero la primera persona que me viene... es Superman. Siempre me ha encantado Superman. Y me gusta viajar mucho. Y me gustaría que podíamos volar. Oh, qué romántico. Solo con él. ¿Te acuerdas cuando salió el Superman original? ¿Lo has visto? Con Christopher Reeve. Sí. Y le llevaba por la ciudad. Y era gracioso porque se notaba que estaban en una mesa. Porque todo lo de abajo estaba muy recto. ¿Me entiendes? La parte del filming. Sí. Pero me encantaba que podían volar juntos por la... y esto yo haría esto, me casaría con él. Así que ya no estoy casada con Donald Trump. Ya no, ya estás divorciado para casarte con Superman. Con Superman, perfecto. Y me encanta que puede bufar y es hielo, uh-huh, ¿sabes? Y estas cosas, le pediría muchas cosas. Se hartaría mucho de mí. Se divorciaría. Congélame el pollo, por favor. Sí, sí, la sí. Cosa tengo como muy estúpida. Tengo calor. Pon un poco de hielo ahí, por favor. Sí. Este. Por favor, quiero otro mojito. Qué bueno. Qué marido más bueno. Sí. Sí, sí. Sería él. Me encanta. Quiero comida china de China. Te llega en 3 segundos, porque va a cambiar la vuelta del mundo, la hora, y luego vuelve, lo tienes en 3 segundos. Claro. Buenísimo. Son todo ventajas. Pero te ¿cómo se dice? Te spoiled. Te estarías muy mimada muy rápido, todo el tiempo, claro. Lo que quieras. Tendría que decir, Carmen, por favor, no me pidas tanto. Pero tú aprenderías a manipularlo al 100%. Pero yo no soy este tipo de mujer. Tú, por favor. No, diría... Pon ojitos de Shrek, del gatito con botas. Diría, mira, te voy a pedir solo 10 cosas al día, ¿vale? Ya está. Ah, bueno, pero 10 cosas son bastante. Ya lo sé. Pero nunca, nadie ha dicho que es muy listo, solo que es muy poderoso. Y no, yo creo que estaría bien, ¿eh? Sí. Y me encanta también que Superman tiene esa otra parte que es Clark Kent. Claro. Que con las gafitas es muy guapo también. Sí. Y tiene trabajo y todo. Sí, sí, sí, sí. O sea, es que es una muy buena elección porque además tener poderes también gana como fotógrafo y eso. Y yo no creo que me pondría muy celosa que siempre está ayudando a la otra gente, ¿sabes? Porque llega una hora que tiene que estar conmigo, me tiene que ayudar a mí. Claro. Así que durante el día que haga lo que quiera, pero llega una hora que lo quiero en casa, conmigo. Claro, obvio, si va a estar casado contigo. Sí, sí, sí. Es pero una bueno, promesa. Llegarías también a los shows súper rápido porque él te podría llevar. Es que tengo un show en Barcelona y de Estados Unidos te lleva a Barcelona. Me encanta. Y te sí. deja ahí. ¡Pum! Sí, sí, y sí, llegas sí, tú, sí. Te arreglas el pelo. Ahorraría mucho en dinero, claro, de los vuelos. Sí. Y no tendrías que gastar en hotel. ¿Por qué? Porque estaríamos donde porque, dormiríamos. Porque pueden volver a casa a lo que termine el show. Sí, ostras, pero yo estaría muy cansada. Bueno, él me puede aguantar, me puede, ¿sabes? Puede volar con un hotel debajo de él. También. Y yo duermo adentro y él lo lleva. Perfecto. Está todo jeje. ¿Ya? Vale, he escogido un marido muy bueno. Muy bueno. Bueno, quiero aprovechar este momento para recordar a toda la gente que nos está escuchando y nos está viendo que vean el especial de comedia española en Amazon Prime Video Monóloga. Ah, no, no es Amazon Prime. No, el mío. No, el mío. Ah, pues sí, mirarlo, perdón. ¿Ah, tienes uno? Sí, he venido. Cuenta. Vale, vale. Pues yo tengo dos especiales de comedia que salen. Ajá. Tengo uno en inglés que sale el 12 de diciembre en el canal de YouTube de Mark Normand. ¿Conoces a Mark Normand? Es un comediante americano. Pues en su YouTube sale mi hora en inglés. Ah, qué guay. El 12 de diciembre. Y el 15, 3 días más tarde, sale mi hora en español, uh-huh, aquí en España, en la plataforma que se llama Filmin. ¿Conoces a Filmin? Sí. Sí. Pues el 15 de diciembre sale mi hora que se llama Carmen Lynch en español. Ok. Así ¿ya que está grabado ya? Ya está grabado. Lo grabé en Barcelona este verano. Ah, qué guay. Y ya está todo. Así que los dos especiales, si no hablan inglés, pues ya pueden practicar en YouTube o mirarlo en Filmin. Ahora YouTube te saca automáticamente los subtítulos en otro idioma. Ah, esto no lo sé. ¿Sí? Sí. Vale. O sea, ah, que lo podemos ver con subtítulos de YouTube. Perfecto. Sí, porque no son las 2 horas súper exactas. Yo diría que es como 70% igual. Okay. Así que hay unos chistes que están en el de inglés que no están en el de español, en castellano. Y para todo esto tengo Instagram y TikTok y todo esto, que es @carmencomedian. Carmen Comedian. Pero para todo español, mi Instagram es @carmenenespañol. Así que si tenemos algo que ponemos, lo ponemos en Carmen en español, porque los de Carmen Comedian no se enterarán. Sí, está todo en inglés. Está todo en inglés. Bueno, más aquí que nos cuesta hablar muchísimo inglés. Ah, sí, sí, sí. Ah, sí. Bueno, ¿tú hablas bien? No, qué va, qué va. Bueno, una recomendación que tú le hagas a toda esa gente que nos está escuchando y nos está viendo, una recomendación de vida. ¿De vida? Sí. De lo que sea. De lo que sea. Ostras, pues yo diría iros a Alaska. Acabo de ir a Alaska y es muy bonito. Es uno de estos sitios que te piensas que estás en otro planeta. ¿Sí? Porque hasta las autopistas están al lado de agua con ballenas. Y wow. Bueno, no siempre, porque ahora se van a, cuando hace frío, se van a Hawái. Okay. Pero hay mucho hielo, hay muchos osos. Cuidado con los osos. Y, pero es un sitio muy interesante. Así que si tienen tiempo, iros a Alaska. Es muy lejos, está muy lejos. Bueno, yo estaba más lejos de lo que pensaba, sí. Bueno, ¿y proyectos que nos puedas contar? ¿Qué, qué tienes pronto? No sé, bueno, ya has contado lo de los especiales, pero sí. Shows o lo que sea. Pues, ¿esto cuándo sale? Dentro de 2 semanas. Ah, pues no digo los shows que tengo esta semana. Sí, bueno, no voy a dar tiempo. Vale, pues mira, más de los especiales, estoy intentando escribir. Mi novio escribe para televisión. Uh-huh. Estamos intentando escribir algo juntos. Así que puede ser en 2 semanas. Tenemos algo. ¿Pero lo vas a publicar en algún sitio? Ah, no, no, no. Lo digo en medio en broma porque no hemos escrito nada. Pero, pero también esto. Más que nada diría seguirme porque voy a poner muchos clips, muchos reels de mi comedia, del de inglés y el del español. Ok, vas y a trocear los especiales. Trocearlo, sí. Y espero un día escribir un libro porque tengo mucha, he escrito mucho durante la pandemia, pero no he tenido tiempo de organizarlo. Mira. Ah, y también tengo un podcast con un venezolano. Mira, ¿con quién? Con Luis Chatén. Ah, con Luis. Sí. Imagínate. Sí, sí, Luis sí. Luis Chatén es como el Buenafuente de Venezuela. De Venezuela. Y tuvimos un show ayer noche. Ajá. En el Teatro Soho. Bueno, era su show. Yo abrí para él, hice 8 minutos, pero era su show. Y buenísimo, hizo una hora. ¿Y qué tal te acogieron los venezolanos? Bien, bien. Bueno, me conocen algunos del podcast. Ah, mira. Pero cuando hay alguien tan famoso como Luis, se nota a veces en la audiencia que esperan para esa persona. Yo he abierto como para... Que, apúrate, que quiero que sí, salga sí, Luis. Sí. Yo he abierto para personas en América que son bastante grandes y se nota que están los brazos cruzados como... Yo quiero a la persona que he comprado este boleto. Claro. ¿No? Pero muy buen, muy simpáticos. Pero si te los ganas, es como wow. Porque eso quiere decir que lo has hecho súper ultra bien. Porque, ah, sí. Claro, porque esas personas ya están predispuestas de que no te quieran escuchar. Y claro. De pronto te empiezan a escuchar sí. Y les gusta. Es sí. Como que, oh, qué satisfacción, ¿no? Sí, y bueno, y en de 6 a 8 minutos casi puedes ganar a quien sea porque no es mucho tiempo. Si claro. Fuera media hora dirían, ostras, por cállate. Favor, tráenos a Luis. Claro. ¿Sabes? Pero sí, tenemos un podcast que se llama Podría Ser Peor, que es muy divertido. Ya lo hacemos un año. Lo hacemos virtualmente, porque yo estoy en New York, él está en Miami. Y hablamos de todo, de las noticias, de películas, de lo que sea. Y está en Spotify, iTunes, el YouTube de Luis Chatén. Así que ya lo pueden ver por todo bueno, el sitio. Bueno, se han llegado hasta aquí. O sea, pueden llegar al podcast de Carmen. O sea, vayan, escuchen, porque además está con Luis Chatén. O sea, que son los dos tremendos comicazos y seguro que está muy bien. Ya yo lo voy a empezar a escuchar. ¡Ah, qué bien! ¿Ves? Sí, ahora sí, que sí. Me lo has dicho, al vale. Que termine esto voy a buscarte y, vale. Y a seguir el podcast. Sí, y aprendo mucho el español, porque yo, si yo digo algo mal, él me lo corrige. Corrige. Sí. Como buen comunicador social, además. Súper, súper buen tío. Sí, súper guay. Bueno, ya estamos terminando esto. Sí. De verdad que muchísimas gracias por venir. Ya saben, síganla como @ Carmen Comedian o Carmen en español. Carmen en español para la gente que no sabe inglés. Sí. Y los que saben inglés, síganla en los dos sitios. Vale, pues gracias. Sigan a Carmen, sigan enseñando los dientes. Estamos en todas las plataformas digitales, en iVoox, Spotify, Podimo y en la web de Agora Sol Radio. Y síganme a mí como Dianela Padrón, su cómica de confianza, en Instagram como Dianela Padrón y en TikTok y también en Twitter como Dianemaf. Pues esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias. Muchísimas Carmen. Gracias a ti. Nos vemos la próxima. Hasta luego. Mucha suerte. Chao, chao. Chao, chao.